¡Toma! Madre mía, ¿cómo? ¡Ah, cabrón! ¡Mi Barcelona, cabrón! No di mierda. Cabrón, no di mierda. Madre mía, madre mía. Madre mía y su madre.